9 de la mañana, 35 minutos con la sutileza del operador Vicente Lima, que pone esta canción Cecilia, ¿no? Para recibir a la profe de Huerta Orgánica, Cecilia Viñoles, que tenemos en línea porque hoy es un día de reencuentro dentro de todas las actividades que se han ido retomando con ese taller de Huerta Orgánica que ya tiene antecedentes de antes de la pandemia. Y hoy se retoma. Cecilia, buen día. Bueno, buen día, ¿qué tal? Un cariño a toda la audiencia. Gracias a ustedes por este espacio y gracias a Vicente por esa canción. Bueno, bueno. Hoy se da ese reencuentro, decíamos, en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, en su local ahí de la calle de Jackson, casi Rodó. Vos nos vas a dar los detalles, pero hay que recordar que es algo que se vuelve a retomar una experiencia que ya anduvo muy bien antes de la pandemia, ¿no? Sí, claro, es así. Dimos cursos 2 años antes de la pandemia, fueron interrumpidos en lo presencial por la pandemia y allí, bueno, fue que invitados por la radio seguimos, digamos, con la audición para no perder el contacto. Y bueno, todos invitados porque como ya sabrán, pero capaz que hay alguien nuevo escuchando, sí. Es un curso accesible para todos. Primero, sobre todo, porque es gratuito. Y está enfocado en realidad, como desde un comienzo, con la idea de ayudar a revertir este proceso que yo creo que se viene dando en nuestro país y también globalmente de la pérdida de saberes y habilidades para el cuidado de nuestra propia salud, para elaborar nuestra comida, para producir lo nuestro, para cuidar nuestro hogar y también cuidar la tierra a través de la huerta orgánica, ¿verdad? Y bueno, la buena noticia es que, bueno, estamos bendecidos por el hermoso día, primero. Sí, y lo segundo, que ya está confirmado, COJUPE amablemente nos cede el salón 2 días al mes, o sea que vamos a tener talleres diferenciados para principiantes, para aquel que no sabe nada, que se quiera arrimar por primera vez, que van, digamos, el de hoy va a ser conjunto, viene todo el que quiere, el que viene por primera vez, y están anunciados alumnos que ya vinieron a los otros cursos. Vamos a hacer un taller en conjunto con temas que les van a interesar a los dos y que los van a poder entender perfectamente, junto con las recetas de cocina. Pero a partir de mayo, el tercer sábado de cada mes va a estar dedicado a los que vienen por primera vez. Va a ser el taller para principiantes, que va a ser el 21 de mayo. Y el cuarto sábado de cada mes, o sea, el cuarto sábado de mayo, va a estar dedicado al taller de los avanzados, de los que ya hicieron cursos con anterioridad. Ah, bien. ¿Ah? ¿Serían entonces cada mes los 2 últimos sábados de cada mes serían los talleres? Exactamente. La coordinadora tiene otras actividades, la primera quincena, claro, y los 2 últimos sábados de cada mes estarían dedicados a los talleres de huerta orgánica y cocina saludable. Bien. ¿Sí? En el caso de hoy, entonces, Cecilia, ¿cómo se arranca? Vienen todos, los que quieren ya están anunciados, gente que hizo cursos otros años y gente nueva, se inscriben en el momento al llegar. Nos vamos a ir presentando, conociendo y arrancamos con, vamos a hacer principios de la huerta orgánica, una introducción para todos, con la intervención de todos, de qué se trata la huerta orgánica, sus beneficios y demás. Y después hacemos un descanso, como es ya tradicional, para tomar un café, un té, consumir algo rico, charlar un rato, hacer preguntas. Descansamos y seguimos con la parte de huerta precisamente que en este caso va a ser cultivo, cuidado, cosecha de acelga, bueno, hablando de sus propiedades nutricionales y dando recetas. Esto va a ser hoy, ¿verdad? Muy bien. Repasemos los detalles, pues la hora, la dirección y hay un teléfono por cualquier consulta vía WhatsApp, ¿no? Sí, exactamente. El teléfono es el mío, que es el 098-23-1019 y la dirección es Jackson 1409 entre Guayabos y Rodó. Es más cerquita de Rodó, ¿verdad? COJUPE, claro. Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Allí vamos a estar ya un rato antes para recibirlos. Y bueno, esperamos que vengan todos y que disfruten mucho y que aprendan mucho. Y a los que no puedan hoy, ya los esperamos entonces en mayo. Muy bien, una alegría entonces que se pueda dar este reencuentro presencial que se estaba esperando y para difundir estos conocimientos. Hoy el reencuentro y después ya la continuidad planteada como nos contabas en mayo. Que sea un buen comienzo hoy, Cecilia, seguramente muchísimas va a estar lindo. Muchísimas gracias, no lo dudo, y gracias a ustedes nuevamente por el espacio. Seguramente, mándenos alguna imagen del taller de hoy. Después. Bueno, lo haremos, nos especializaremos en las fotos. Bueno, dale, les mando. Un abrazo. Un cariño, un abrazo. Gracias, nos vemos.